sol. En la playa estabas mi vida, en la playa estabas mi amor. Mientras en la arena jugabas, entregabas tu cuerpo al sol. We'll be right back.